CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana que está allí en los controles técnicos. Hoy hay reunión de la Cámara de Senadores a las 10 de la mañana para votar el presupuesto interno de la Cámara Alta. Diputados lo aprobó previo a la interpelación a Karina Arrando, la ministra de Salud Pública, pero el Senado todavía no lo había hecho y lo va a hacer en la jornada de hoy, en una extraordinaria. Y también se indica que en esa misma extraordinaria el oficialismo tiene la idea de plantear la posibilidad de que se trate como grave y urgente un tema que tiene que ver con la situación planteada a nivel de los seguros de desempleo, dándole una especie de cheque en blanco al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo, sin pasar por el Parlamento, hasta el 2024, dé los seguros de desempleo que considere pertinente. Esto pasó durante la pandemia. Ahora, desde Frente Amplio se considera que ahora no se justifica. Se habla por el tema de la crisis hídrica. Dice, ¿qué tiene que ver la crisis hídrica? Pueden venir al Parlamento, saben que no hay demoras para este tipo de situaciones y además queremos saber a quiénes se les va a dar, por qué, por cuánto tiempo. Por eso el Frente Amplio no votaría hoy la gravedad y urgencia de esto y pediría que se pase a Comisión de Legislación Laboral y que venga el ministro Pablo Mieres a explicar cuáles son las razones de esta solicitud. Eduardo Brenta habló de este tema como senador de Frente Amplio, pero también habló de una situación que preocupa a la bancada de senadores, que son muchas denuncias de familias uruguayas respecto a préstamos que estarían dando colombianos en nuestro país, que, según manifiestan, cobran intereses muy importantes y que en caso de que de alguna manera no paguen en tiempo y forma, amenazarían a los clientes y a sus familias. Esta situación viene preocupando y la bancada de Frente Amplio estaría citando al Ministerio del Interior para que manifieste si hay investigaciones al respecto. Sobre esto, el senador Eduardo Brenta dice lo siguiente. No puede enfrentar luego el pago de ese préstamo. Entonces, ayer la bancada del Frente Amplio tomó conocimiento de este tema, de hecho es conocido y nunca habíamos tenido este cúmulo de denuncias. Vamos a tomar alguna acción que tenga que ver con ver qué está haciendo fundamentalmente el Poder Ejecutivo en ese sentido. Esto es un delito, claramente, ¿no? Y la metodología utilizada para el cobro es ejercer una presión sobre la persona realmente muy grave, ¿no? A eso voy. ¿Qué es lo que le denuncia? Bueno, hay amenazas, concretamente. Nos denuncia personas que no han podido hacer frente a sus préstamos, precisamente porque tienen tasas usurarias, que luego reciben presiones y amenazas a sus familias, inclusive, ¿no? Por lo cual estamos ante un hecho delictivo, en nuestra opinión, grave. ¿Modalidad narco sería? Bueno, no podemos afirmar si son vínculos de ese tipo. También, aparentemente, hemos recibido también denuncias, todo esto es necesario ser comprobado, denuncias de que hay enfrentamientos entre bandas que otorgan este tipo de préstamos, de la misma forma que hay disputas por el territorio en lo que tiene que ver con la venta y distribución de droga, ¿no? Acá se los has visto por el barrio de la Comercial, pero también en el interior. No, nosotros los que hemos recibido fundamentalmente es del interior del país. ¿Cuántas denuncias tienen? Ah, tenemos una cantidad de denuncias. ¿Y de qué zonas del interior? De todo el país. De todo el país, de todo el país. ¿Han informado al Ministerio del Interior? ¿Está al tanto? Bueno, esa es la idea, ¿no? Hemos analizado ayer en la bancada, quedó para verse la semana que viene. Pero bueno, sería el paso natural la consulta al Ministerio del Interior respecto, que evidentemente debe tener conocimiento de este tema seguramente y algunas acciones debe estar llevando adelante. ¿Las denuncias son viejas, Brenta, o todavía? No, son actuales. Tenemos todo, tasas de interés que cobran, es más, entregan información con teléfonos y demás, cosa que le vamos a entregar a quien corresponda, ¿no? ¿No corresponde hacer una denuncia penal por esto? Bueno, vamos primero, nos parece que corresponde consultar al ministerio competente en la materia, ¿no? Estamos frente a un delito, bueno, seguramente lo está persiguiendo, esperemos, lo está persiguiendo el Ministerio del Interior, si no, le daremos toda la información al ministro para que tome cartas en el asunto. Brenta, ayer Mieres dijo que dio una buena noticia, que se viene un aumento ahora para los jubilados, ¿qué opina? Bueno, en realidad lo que está anunciando el ministro de Trabajo es un adelanto del aumento de enero. ¿no? Este adelanto se va a descontar en el mes de enero, por lo cual constituye parte del aumento, del adelanto de ese aumento. Por lo tanto, no es lo que se realizó durante los 15 años anteriores, que fue un aumento real de las pasividades más bajas a mitad de año, que luego no se descontaba cuando venía el aumento general de pasividades. Afirmaciones como esas, Mieres dice que le están buscando la quinta pata al gato. No, en realidad es mejor que venga el aumento ahora, dice. El gato tiene cuatro patas. Esto es un adelanto simplemente, y por tanto es un adelanto que en mi opinión es bienvenido. Lo mejor sería que fuera un aumento y que efectivamente no se descontara en el mes de enero, ¿no? ¿Y debería ser bueno que el adelanto abarcara más gente como el año pasado? Bueno, también, pero estamos hablando de las pasividades más bajas, ¿no? O sea, de las pasividades mínimas, las cuales fueron incrementadas durante 15 años con un aumento adicional al aumento que corresponde por lo que establece la Constitución, que es el ajuste por índice medio de salarios de las pasividades. Brenta, volviendo al tema de los colombianos, se supone que es una organización importante porque si está a lo largo y ancho del país, y no es por estigmatizar, llamaría la atención la presencia de tantos colombianos que deberían estar visibles, ¿no? Sí, nosotros realmente por el cúmulo de denuncias que tenemos, pensamos que estamos frente a algo de un volumen importante y que además afecta a la población más humilde, ¿no? La que no accede al crédito que otorgan las cooperativas de ahorro y crédito, las financieras o los bancos. A lo que voy es que investigativamente sería bastante sencillo recorrer el interior y dar con personas que podrían tener esos perfiles. Yo creo que sí, y además normalmente cuando hacen la oferta del crédito dan datos, por lo cual entiendo que el Ministerio del Interior debe estar informado de esta situación y si no, le daremos al ministro la información correspondiente. ¿Hay información de que estén en otra parte de la región? Hemos recibido información de que hay en la Argentina, funciona mecanismos muy similares a estos, con testimonios que han salido por medios de comunicación argentinos, concretamente la Nata, el periodista argentino, ha hecho un informe respecto a este tema y ha puesto testimonio de gente que ha sido presionada con métodos realmente fuertes, ¿no? Brenta, sesiona mañana la Cámara de Senadores. ¿Se preocupa uno de los temas que el oficialismo puede instalar? ¿Perdón? ¿En relación al Ministerio de Trabajo y un seguro de paz? Bueno, nosotros vamos a plantear mañana que se analice en comisión y el ministro informe por qué está solicitando la potestad de otorgarse el seguro de desempleo en forma sin pasar por el Parlamento de aquí hasta el año 2024. En la fundamentación, en la exposición de motivos, se hace referencia a la crisis hídrica. Bueno, esta situación esperemos no se mantenga hasta el 2024, por lo cual creo que corresponde que el ministro venga y explique por qué está solicitando esta facultad que normalmente no se utiliza, ¿no? Normalmente los seguros de desempleo, además los seguros de desempleo históricamente en el Parlamento, o sea, lo votan todos los partidos, ¿no? Por lo cual no parece ser necesario y muchas veces hemos votado seguro de desempleo el mismo día en las dos cámaras. Ahí tenía la palabra entonces de Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio. Nos vamos a otra actividad que tuvimos cubriendo, que fue la conferencia de prensa de la vicepresidenta en ejercicio, la Graciela Bianchi, la senadora Graciela Bianchi, que está de vicepresenta en ejercicio, porque Beatriz Argimón está en España en una reunión de mujeres parlamentarias. Bianchi hizo referencia a lo que ella considera un agravamiento en el relacionamiento con Fiscalía, que saben que es complicado entre la propia legisladora y el ámbito de dirección de Fiscalía encabezado por Juan Gómez. En este caso, a partir de una difusión en el grupo de comunicación que tiene Javier Benech, yo no lo integro, pero tuve la posibilidad de escuchar algún audio, en donde Benech, entre otras cosas, le marcaba allí a los periodistas, más allá de haber pasado un comunicado de la Asociación de Fiscales, un comunicado gremial, decía y aclaraba que no era una comunicación institucional la que él sostiene. Es una comunicación oficiosa. Se lo trasladamos a esto que pudimos escuchar de Javier Bene a Graciela Bianchi, y Bianchi manifiesta igual que no le importa, que para ella Bene tiene una tarea y un cargo institucional y que como tal no puede difundir información sindical a los medios de comunicación. Esa es la lectura que ella hace e insiste, más allá del descargo que hizo el propio Javier Bene. está pidiendo la renuncia de Javier Benech, está pidiendo la renuncia de Juan Gómez, todos sabemos también. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, en esta conferencia de prensa en la antesala del Senado. La situación se agravó y tuvo intervención el fiscal Gómez y el director de comunicación Benech, porque a nosotros nos llega, por colegas de ustedes, en confianza, una grabación, un audio de Benech, donde es él el que le transmite a los periodistas el comunicado de la Asociación de Fiscales, no de magistrados, los magistrados son los jueces, la Asociación de Fiscales, y bueno, a mí me llega eso. Y entonces le digo a Gómez cómo puede ser, me lo niega, le mando el audio, no tiene más remedio que aceptarlo, y entonces hemos llegado a la conclusión, yo quería hacerlo junto con la comisión investigadora, pero están en distintas actividades, que mientras, porque además Benech en uno de los audios lo dice, mientras nosotros estábamos reunidos, la comisión investigadora por la no acción de fiscalía, simultáneamente se estaba redactando por parte de la directiva, porque no había asamblea, de los fiscales, ese comunicado en contra de todo el sistema político, en especial contra Domenech y contra mí, cosa que yo no me sorprende y me enorgullece al contrario, y bueno, y Benech comunicándoselo a la prensa. Para mí esto es un hecho muy grave. Benech no puede actuar como vocero de la Asociación de Fiscales. Él tiene el cargo institucional como director de comunicación de la Fiscalía General de la Nación. Lo mantuvo hasta que se enteró Gómez. Gómez, como siempre, lo que hizo fue pedirme disculpas, pero ya se está creando un estado del alma, por decirlo de alguna manera, una conciencia crítica, no solamente la Comisión Investigadora, que ustedes escucharon ayer a Gandini, sino en general, en gran parte de la población, que con la Fiscalía sí no podemos seguir. ¿Usted entiende que existe cierto tipo de animadversión, digamos, contra su figura y contra la de Domenech, por parte de Benech? En realidad Benech es un pase en comisión que viene del Ministerio de Desarrollo Social de Marina Arismendi. Ah, así nos ubicamos todos bien. Contra mí no, porque además el comunicado no lo hizo Benech. Se supone que lo hicieron los fiscales, pero no se reunieron en asamblea. Lo hizo la comisión directiva. Sí tienen tanta costumbre de actuar en conjunto que consideraron natural, normal y defendible, porque hay que escuchar los sabios de Benech, que los tengo todos, donde él defiende esa situación y me lo discute a mí también, por audio. Hasta que obviamente enteré a Gómez, que al principio intentó negar que eso fuera así, pero que cuando escuchó los audios no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente había sucedido. ¿Usted habló con Gómez y le pidió alguna acción, Gómez? Bueno, en el momento Benech me puso como razón que lo tenía preocupado, que tenía un familiar directo en CTI, yo le dije, lo dejamos acá, pero yo voy a exigir responsabilidades. Entonces resulta que ya pasó prácticamente toda la tarde de hoy. Lo único que tengo hasta ahora es, o tenemos, porque en realidad es contra todos esto. Bueno, lo único que tenemos hasta ahora es, o tengo en forma especial en mi WhatsApp, las disculpas de Gómez, pero el doctor Gómez tiene que entender que la Fiscalía así no puede continuar, porque no puede ser que los senadores, que integramos una comisión investigadora, estemos reunidos con él y al mismo tiempo se estaban reuniendo los fiscales sacándose comunicados que Gómez sabía y que Benech sabía y después se lo comunicó a los periodistas. Bueno, no sé, esto es como la tormenta perfecta. ¿No es de recibo eso que dice él, que en realidad no es un mecanismo institucional el que utilizó? ¿Cómo? Que no es un mecanismo institucional, dice él, que utilizó para... No, porque a ver, él es el director de comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación. No es... no puede entreverar roles nada menos que lo con la Asociación de Fiscales, que es un gremio. Entonces ya hemos perdido todo el norte. Ahora, si el norte institucional lo perdimos en la Fiscalía, cosa que a mí no me sorprende, porque empecé sola hace casi 4 años, pero ahora ya tengo muchos legisladores que se dan cuenta que teníamos razón, ya entonces hemos llegado a una situación muy grave. Porque si le pasa a la vicepresidenta de la República en ejercicio y todos los senadores de la Comisión Investigadora, ¿qué puede esperar el ciudadano común? Ahí estaba la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, hablando de este tema. Veremos cuáles son los pasos que Fiscalía lleva adelante, si es que determina que tiene que llevar. El senador Jorge Gandini del Partido Nacional dijo que Pluna le sigue haciendo gastar al Estado mucho, mucho dinero, porque, primero, Ledgay fue comprado por una empresa de litigios. que se dedica a litigar, y lo está haciendo contra el gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo está contratando bufetes internacionales para defenderse y cuestan un platal. Está todo el tema de los Bombardier, el tema de lo que fue la situación vinculada a la garantía del Scotiabank Bank, situaciones que no se resolvieron durante el gobierno de Frente Amplio y que terminan, dice Gandini ahora, que estemos gastando un platal, una cantidad de dinero muy importante y no sabemos hasta cuándo. Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la presidencia, les ha trasladado esta preocupación a los legisladores y Gandini decía lo siguiente. Año 2022, Uruguay debe pagar, debió pagar, y está en la rendición de cuenta, unos 11 millones de dólares, algo más de 400 millones de pesos, y este año 2023 debe pagar otras dos cuotas de unos 5 millones y pico de dólares, casi 11 millones de dólares, al Scotiabank de Canadá, porque Uruguay le salió de garantía a Lithgate cuando compró los Bombardier, que no pagó Lithgate, y Uruguay, como cualquiera que sale de garantía a un mal pagador, aquello que, como dijo Astori, es un buen negocio, lo que empieza bien, termina bien, bueno, terminó con pluna cerrada y nosotros pagándole los aviones a la empresa Lithgate. O sea que venimos pagando en este gobierno de a 11 millones de dólares aproximadamente por año, eso está en el presupuesto. Afortunadamente el 2023 es la última cuota. Esto sin contar que hay un juicio muy importante contra Uruguay, con sede en Estados Unidos, llevado adelante por Lithgate contra el Estado. El Estado se está defendiendo, pagando costosos abogados en aquella sede norteamericana, porque Uruguay cerró Pluna. Vamos a ver cómo salimos en ese juicio. Si no fuera mal, deberíamos pagar mucho dinero. ¿De qué suma se habla? No sé, pero tiene un montón de ceros. ¿Uruguay no tenía la potestad de cerrar según la demanda? Bueno, Uruguay se está defendiendo, argumentando que era una empresa estatal y que por lo tanto tenía el derecho, pagando lo que cerrar cualquier empresa cuesta, podía hacerlo. Lithgate entiende que se violó el contrato, que ellos nunca cumplieron, pero le acusan a Uruguay, que ahí fue vendida además, a una empresa que se dedica a hacer este tipo de juicios. Y bueno, Uruguay está gastando ya mucho dinero por solo el hecho de defenderse con abogados muy caros que cobran la hora en aquella sede. Veremos cómo termina, pero este es un tema que todavía no se va a cerrar pagando la garantía de los Bombardier al Scotiabank de Canadá. Cambiamos de tema porque estuvimos hablando con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Silvia Nane, del Frente Amplio, por la situación de violencia política, es lo que se denuncia que se vivió dentro de esa comisión cuando estaba presente mujeres encabezadas por Botero, hablando del proyecto de ley de paridad política. Según se manifiesta allí el senador Guillermo Domenech, se enoja, trata el proyecto de fascista, que es de la pluma de la senadora Gloria Rodríguez, senadora del herrerismo del Partido Nacional, golpea la mesa y manifiesta que de alguna manera todo esto genera más problemas que soluciones y luego dice que se va a retirar. Nos dice Silvia Nara que cuando él dice que se va a retirar, lo invita a que se retire rápidamente, porque si no tenía que suspender la comisión porque había un hecho de violencia demasiado complejo. En ese intercambio, lo que le dijo Gloria Rodríguez fue conservador. Lo aclaro porque algunos medios manifiestan, de un lado Domenech la trató de fascista y del otro lado, la senadora Gloria Rodríguez habría utilizado el término de retrógrado. En realidad, Gloria Rodríguez lo trata de conservador allí. Habla de retrógrado en la nota posterior a todo este lío. Es decir, porque no es que hubo una discusión fuerte. Hubo dichos y golpeteo de mesa de Domenech. Y una situación en la cual, en este caso, la senadora Gloria Rodríguez marca su posición respecto a que consideraba que era una posición conservadora la que mantenía Domenech. Hasta ahí era la situación que se había dado y que relata la presidenta de la comisión, Silvia Nane, del Frente Amplio. lamentable para lo que es la convivencia democrática, ¿no? Una actitud de una violencia bastante inusitada por parte del senador Domenech, que no condice en absoluto con lo que debiera ser el comportamiento, ni en comisiones en particular, donde los legisladores no debatimos, sino que escuchamos a las delegaciones, y tampoco debatimos con los invitados, quienes justamente vienen a ser oídos, y nosotros a preguntarles dentro de su rama de experticia. Así que bueno, realmente una situación muy, muy lamentable. ¿La obligó a suspender la sesión? Bueno, estuve a punto de levantar porque no es posible trabajar de esa manera. No es seguro tampoco, sobre todo cuando se dan manifestaciones de violencia como la que se dieron hoy del senador Domenech golpeando la mesa. No es seguro trabajar de esa manera. Por lo cual, como él había anunciado que se estaba retirando, y de hecho se estaba retirando, lo que le dije es que bueno, que se terminara de retirar, porque entonces o podíamos seguir la sesión en la forma a la que correspondía, o íbamos a levantar la sesión, porque de esa manera no se podía. ¿Cuál fue la situación puntual que detonó esta situación, esta reacción del senador Domenech? Por más que no se justifique, obviamente. No se justifica en lo más mínimo. Eso creo que es una de las cosas que tiene que quedar absolutamente claro. De ninguna manera es justificable esa actitud. Ocurrió en el contexto del debate del proyecto de paridad electoral presentado por la senadora Gloria Rodríguez, para lo cual estábamos escuchando la opinión del Instituto Nacional de las Mujeres con una delegación encabezada por su directora Mónica Botero, y el senador Domenech dijo que este proyecto que busca la paridad electoral de ambos sexos era un proyecto con un neto corte fascista y con un corte claramente orientado hacia intereses de grupos específicos. La senadora Rodríguez esperó a que él terminara de hablar y lo que le dijo es que de ninguna manera iba a permitir que su proyecto fuera catalogado como un proyecto fascista y también que respondiese a grupos de interés. Pero el término de etiquetar un proyecto de ley en un ámbito democrático como un proyecto fascista, realmente eso despertó la respuesta de la senadora Rodríguez, y cuando la senadora Rodríguez comenzó a dar su explicación de por qué eso no era admisible, el senador Domenech montó en cólera y tuvo esas actitudes de agravios que fueron respondidas en un tono de voz elevado también por la senadora Gloria Rodríguez, con lo cual ahí paramos la versión taquigráfica, tratamos de llamar a la calma, y en ese intercambio fue donde el senador Domenech dijo que se iba a retirar, golpeó la mesa de una forma muy agresiva, y en ese contexto es que les decía que, le dije que sí, se iba a retirar, que se terminara de retirar, y si no iba a levantar la sesión. Dicen que la senadora Silvia Arane en algún momento planteó borrar de la taquigráfica el suceso, lo cual obviamente generó por parte de los otros legisladores el planteo de que no veo por qué se tenía que haber ocultado la situación. Está allí, ella manifiesta que para un poco la taquigráfica, que en realidad cuando pasa ese tipo de cosas la taquigráfica no dice el senador golpeó, insultó y dice el insulto, sino que dice discusión, debate, o dice murmullo o gritos. Tal vez pueda haber puesto golpeteo de mesa, pero se golpeó la mesa y nada más. Pero no hace mucho énfasis al contexto del problema en sí. La senadora Gloria Rodríguez habló también con nosotros y manifestaba lo que para ella fue una situación de violencia que le tocó vivir, y criticó duramente la posición de Domenech, donde allí sí, en esta conferencia de prensa, lo llamó reaccionario. Derechos Humanos recibimos a Hay Mujeres, encabezado por su directora Mónica Botero, la cual fue a realizar un análisis sobre un proyecto de ley. Como es habitual, los proyectos se discuten, se analizan, invitan a organizaciones y al Estado. Si vivimos una situación muy lamentable, que la verdad que nos llena de vergüenza, que no se puede repetir en el ámbito político, y menos en el Parlamento. Bueno, un senador, frente a la falta de argumentos sobre el proyecto, que no corresponde discutir A los invitados se los escucha. Nosotros no tenemos por qué discutir con los invitados ni con los integrantes de la comisión. Eso lo hacemos en el grupo interno de la comisión, pero frente a los invitados realizó manifestaciones lamentables, adjudicando intenciones de que se procedía por grupos de intereses y que era un proyecto de ley de un pensamiento fascista cuando tiene una única firmante de ese proyecto de ley que soy yo. ¿Usted lo toma como una valoración hacia usted? Y otras cosas que no valen, digo, que prefiero no entrar en detalles de determinadas adjetivos que utilizó. Realmente a mí me sorprende enormemente. Y después esa violencia cuando se le responde de que nosotros no vamos a discutir y que entendemos que él es una persona inteligente, porque estamos hablando del senador Domenech, que es un hombre inteligente, que la verdad que puedo decir que acá quedó claro ese pensamiento retrógrado frente a determinados temas, que lo dejó presente allí. Y bueno, luego se violentó, golpeó la mesa frente a los invitados. Fue una situación que nos tiene que llenar de vergüenza y no se debe de repetir. Nosotros no podemos entrar en esto. Nosotros podemos estar en acuerdo o en desacuerdo de los proyectos, pero no esa chicana y menos faltarle el respeto frente a los invitados. Fue muy lamentable. La verdad que estas cosas le hacen mucho daño al sistema político. Yo considero de que el senador estaba pasando por un mal momento y dejó fluir ese pensamiento y esa concepción retrógrada que tiene, ¿verdad? De que considera de que nosotras, las mujeres, tenemos que estar solas para determinadas actividades y que los pensantes son solamente los hombres, y no es así. Nosotros no estamos con enfrentamientos con los varones de ninguna manera. Los compañeros, nunca, es la primera vez que nos sucede esto. ¿Es el único hombre que está en la comisión? ¿O no? Está el senador Gandini. No hay problemas con los varones. ¿Cuál fue, senadora, la reacción o la actitud del resto de los legisladores que integran distintos partidos? De asombro, totalmente asombrados y con muchísima vergüenza. Y después se solidarizaron y repudiaron el hecho, ¿verdad? Ahí quedó la presidenta, la senadora Nane, que obviamente se dejó constancia en actas la denuncia de esa violencia exacerbada de un legislador que a mí realmente me sorprende, y lo digo con muchísima tristeza, y estos momentos para mí son muy desagradables. Tengo que hablar de estos temas, ¿verdad? De cuando la ciudadanía está esperando otra cosa de nosotros. La ciudadanía está con otras necesidades y nosotros no podemos estar dando estos espectáculos que son vergonzosos y lamentables. Nosotros, senador, sí. ¿Va a proceder de alguna manera formalmente contra el senador? No, porque con todo lo que tenemos para hacer, con todos los compromisos, nos vamos a detener en esto. Yo considero que el senador se va a poner a pensar un poco y a tratar de ayornarse. ¿Usted espera disculpas del senador? ¿Sabe? Y yo considero que no es a Gloria Rodríguez que le tiene que pedir disculpas. Las disculpas es a los invitados, a la directora de InMujeres, a Mónica Botero y a sus acompañantes, no a mí, es a ella, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es respetarnos entre nosotros, pero en primer lugar respetar a los invitados. La disculpa no es para mí. Ahora, sobre todo, senadora, hay que tener en cuenta también que este tipo de discusiones en las redes sociales, el tema del proyecto de paridad, y eso a veces genera discusiones y debates que se van del tono que tenía que tener. Y esta realidad que pasó en el Parlamento puede además alimentar a esas personas que lamentablemente generan esos debates que no son de la mejor manera en las redes sociales, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, y justamente cuando el 17 presentamos un proyecto de ley de odio, de discriminación, de delitos de discriminación, que justamente apuntamos también a las redes sociales, porque las redes sociales, nosotros, parte de nuestra vida la estamos proyectando en las redes sociales, y a su vez también se proyectan los delitos. Y estamos buscando penalizar, y resulta que desde el Parlamento nosotros no somos el ejemplo. Ahí tenían la palabra de Gloria Rodríguez, reitero, retrógrado fue la palabra que utilizó, no reaccionario, aclaramos para que quede la situación bien planteada en la nota. Veremos finalmente en qué se determina a partir de esto. Ella podría generar una cuestión de fuero, tal vez hoy en la Cámara, pero por ahora no es la idea. Ustedes la escuchaban a la propia senadora del Partido Nacional. Veremos si Domenech también toma alguna posición, que también la podía tomar a nivel legislativo. Hacemos la pausa, la última, volvemos. José Cotelo es representante del sindicato docente de la Secretaría Nacional de Deportes. Están viviendo una situación compleja porque los contratos allí obviamente son contratos especiales en el ámbito de la actividad pública y tienen diferencias en lo laboral y en el impacto económico respecto a los que ingresaron hace muy poquito con los que habían ingresado antes. Entonces, a misma cantidad de horario, misma situación laboral, no están ganando lo mismo. Y eso genera, como ha pasado en otros ámbitos públicos de los cuales hemos destacado, un problema de relacionamiento interno, pero además de inequidad. Y están pidiendo que eso se resuelva a través de un aditivo que se instale en la rendición de cuentas. Escuchamos lo que nos decía José Cotelo, vocero del Sindicato de Docentes de la Secretaría Nacional de Deportes. Nosotros planteamos un reclamo de un colectivo de 50 docentes que ingresaron a la Secretaría Nacional de Deporte en el año 2019, un reclamo de una inequidad laboral. Los compañeros en la Secretaría Nacional de Deportes ingresaban con un régimen de trabajo de 30 horas docente de 45 minutos, lo que equivale a 22 horas 30 de trabajo semanal. Y estos docentes ingresaron con un régimen de trabajo de 30 horas docentes reales, 30 horas docentes efectivas de labor, lo que genera una inequidad de trabajo ante una misma tarea. Nosotros estamos reclamando a igualdad de tarea, igualdad de remuneración. Hoy por hoy tenemos un convenio con estas autoridades acordado en los cuales se mitiga esa diferencia horaria. O sea, en vez de trabajar 30 horas de trabajo, estamos trabajando 24 horas, pero no nos equipara al régimen de trabajo que tienen los anteriores docentes, que son 22 horas 30. Como todo convenio, al finalizar la administración, cae y se vuelve a tener que a negociar con las nuevas autoridades. Y nosotros lo que queremos es zanjar este problema y tratar de llevarlo por la vía parlamentaria. Tratar de solucionar la equidad, tratar de solucionar esta diferencia de horas de trabajo entre un docente y el otro, siendo que los dos realizan la misma tarea, ¿tá? Y son docentes en el mismo escalafón, en el mismo organismo, que es lo que vendría a ser la Secretaría Nacional de Deportes, el escalafón J. ¿La inequidad no se resuelve por un tema presupuestal o hay otra situación? ¿No hablan con la autoridad? La inequidad, en el momento de ingreso, quedamos atados a un contrato que decía 30 horas efectivas de labor, los cuales para nosotros era 30 horas, digamos de 45 minutos, lo que íbamos a trabajar supuestamente 22 horas 30. Entonces hemos enviado nosotros para que se expida Servicio Civil ha dejado a la administración a la interpretación de cómo se puede interpretar, pero no hemos tenido ninguna solución hasta el momento. Seguimos en rendición de cuentas porque estuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la jornada de ayer desde las 10 de la mañana hasta pasada las 5 y media de la tarde. Una reunión muy larga del Ministerio de Ganadería, lo que hizo que además se atrasara la de Salud Pública. Fernando Matos habló, por ejemplo, de la intención de conseguir fondos para la granja, unos 270 millones de pesos, que se estarían negociando con Economía. Por otra parte, se le consultó por qué es la leche y qué es la leche. Él dijo que la leche es una secreción de las glándulas mamarias en animales Por lo que no existe leche de soja o leche de almendra, y esto los productores lo habían establecido ante el Ministerio de Ganadería. El Ministerio de Ganadería estableció un artículo que está en la rendición de cuentas que va a prohibir que se pueda calificar un producto de leche de soja o leche de almendras o leche de algún producto vegetal. Tiene que tener otro nombre, pero no leche. Escuchamos a Matos. Bueno, la temática fue muy amplia, la comparecencia, son varios artículos, la temática del Ministerio abarca muchos temas, desde los temas sanitarios, los temas de los recursos para enfrentar la circunstancia de emergencia agropecuaria que estamos, pero evidentemente esto es un artículo que no es de los de mayor atención, pero que me parece que tiene una gran repercusión en el sentido de lo que estamos, en el sentido de defender también la producción agropecuaria nacional. Y esa solicitud de los propios integrantes de la Junta Nacional de la Leche en el INALE, ¿no? Es decir, productores, industriales, poder ejecutivo, que van en la defensa de la denominación leche, a que es un producto de las células de secreción de una glándula mamaria de origen animal. Por lo tanto, la leche o los elementos nutricionales que provienen del reino vegetal deben denominarse de otra manera, más allá que podrán comercializarse con otra denominación. Pero en este sentido lo que queremos es generar la defensa del sector agropecuario, de pecuario, ganadero y el lechero, en el sentido de que no se llame engaño al consumidor, en el entendido que todo aquello que se ha construido a lo largo de muchas décadas con el prestigio que tienen los productos lácteos debe ser preservado, no generando una identidad de un producto que no lo es. ¿Hay una prohibición expresa entonces en este articulado? Es lo que se propone, la prohibición del uso del nombre, ¿no? En la comercialización, el de ejecución pleno y además ha batido los récords sucesivos de ejecución y de gastos en función de que no solo son los contingentes, los volúmenes o las asignaciones presupuestales, pero también refuerzos o ejecuciones que en el pasado no se llevaron a cabo. Nos vamos. Ya es la hora. Está Mariana Mano allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.